tu alcance, días y horarios para que tu propio programa de radio se haga realidad. Exprésate en una frecuencia con excelente alcance, profesionalismo y transmisión en vivo vía internet con audio y video. Precios promocionales. Comunícate al 4926-1661 y al 15-5045-6209. El sábado a partir de las 9 de la mañana, ustedes y yo tenemos una cita en Café Bar El Porteñito, un mágico rincón de Buenos Aires en donde también se dan cita el tango, nuestra ciudad y nuestras propias costumbres. ¿Los espero con un café? Café Bar El Porteñito, con la conducción de Raúl Daniel Laino, por AM970, Radio Génesis. Entérate de todo lo que pasa en el país y en el mundo desde una mirada muy particular. Colgado del pincel, todos los lunes de 22 a 24 horas. Clases de guitarra, todas las edades, lectura, lenguaje musical, los temas que te gustan a elección, diferentes formas de enseñanza pensadas para cada alumno, porque todos somos distintos. 10 años de experiencia, zona Almagro Abasto, teléfono 156-010-7699. Fin de espacio publicitario. Como una máquina repetitiva que siempre busca lo mismo. El éxito. La complacencia. La aprobación de los demás. No duda. Solo actúa. Solo actúa. Así es. Así es tu radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Racing. Una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Nuestro programa, el grupo brasileño para Lamas. Los desafía, traes el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, misterias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freestyle, favela la marea, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, sin saber con fe. Buenas noches, amigos de Racing. Bueno, como dirían los de Paralamas, el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El hincha Racing tiene el arte de vivir con fe, cuando empiezan todos los campeonatos. Soñamos que traemos técnicos que salen cualquierita, pero no te garantiza. A ver, ¿qué me garantiza Gareca? Y le voy a pagar 10 millones a Gareca. Es decir, y el hincha Racing tiene el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. No sé si la necesidad de entusiasmarse siempre. Sí, está, ¿no? Bien, pero tenemos siempre el mismo error. Siempre soñamos que porque traemos un técnico y vale guita. ¿Por qué tenemos que traer un técnico y vale tanta guita? Además, vamos a ser sinceros. Después de Vélez, ¿qué ganó Gareca? ¿Dónde estuvo? ¿En Talleres? ¿Y dónde estuvo? No sé, habría que hacer memoria. Pero también es cierto que vos, para contratar a un profesional, contratás a alguien prestigioso, con pergaminos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué tiene que tener pergamino? ¿Qué pergamino tiene? Vos tenés un problema de salud. Vas a ver a un cardiocirujano. Vas a ver que sea medianamente el mejor de la zona. Está bien. ¿O vas a cualquiera? No, pero está bien. Entonces, con eso, ¿sabes qué? Traigo a Guardiola. Por supuesto, si tuviese si tuviese plata lo traigo. ¿En serio? ¿A quién vas a traer? Pará, ¿en serio? Bueno, ¿cómo anda Daniel? Bien, muy bien. Buenas noches a todos. Yo los escuchaba atentamente y yo creo que sí, hay que traer dentro de las posibilidades que tiene el club, dentro del presupuesto que maneja el club, que al decir del contador en cada asamblea es un presupuesto penoso, no dicho por nosotros, sino dicho por el tesorero de Racing. Al ser penoso el presupuesto, yo me tengo que acotar a ese presupuesto, porque si no, me endeudo alegremente como han hecho otras administraciones y terminamos como terminamos. Yo claro. No soy partidario de endeudarme con lo que no tengo. Yo soy partidario de, dentro de un número medianamente sano y razonable, si me endeudo, me endeudo por algo que pueda pagar, que pueda soportar mis finanzas futuras. Como hago con mis finanzas personales, como haría con las finanzas de Racing si me tocara conducir. Seguro. Pero sí, es razonable lo que dice Gustavo, que dentro de mi presupuesto voy a tratar de traer, de optimizar, trayendo a alguien idóneo para ocupar el cargo de Racing, porque el puesto de técnico no es igual en Racing que en un club más pequeño. Vos tenés que haber sido cura cuando. Y yo, perdóname, no, porque yo. Parece que tú humilías cuando. Yo hablo de Gareca. Mirá, a mí me contestaste mal, a él lo estás cargando, le decís que tiene que ser cura. ¿Puedo terminar? Pero que baje después un poquito, contesto, que baje un poquito. Dejalo que acabe. Yo creo que Vélez es un club menor con respecto al tamaño de Racing. Y con todo respeto lo digo, es un club de barrio que ha ganado cosas muy importantes deportivamente gracias a Bianchi en su momento, después en menor medida gracias a Gareca, pero no es lo mismo dirigir en Vélez que en Racing. En Seguro. Racing el buzo pesa una tonelada y media y en Vélez a lo mejor es una pequeña remerita que se puede llevar con mayor soltura. Digo esto porque no me garantiza nada el hecho de que haya ganado cosas en Vélez. ¿Cuándo, Sergio? Bien. Y encima es caro, ¿no? Encima no lo puedo pagar. ¿Cuándo? Bien. No, coincido un poco que, bueno, el cambio tiene que haber, ¿no? Porque, no sé, únicamente decían con este muchacho, pero no creo, ¿viste? Porque lo que pasa es que siempre uno dice, vamos a renovar, bueno, el técnico. Y acá, no sé, porque pasaron 6 técnicos en las últimas temporadas ¿Qué? ¿Técnicos malos? Pregunto, ¿técnicos malos? Pero por eso, ahí estamos hablando de Racing y de Vélez, ¿no? Hagamos un resumen. ¿Técnicos malos? ¿Pero te parece? Va, digamos, gente que, no sé, todos estilos, porque todos cambiamos estilo de juego en estos últimos años, como, no sé. Pero por eso, para mí... Pues Simeone tenía un estilo de juego. No sé, ayúdame. A ver, Russo, pero pará, Racing es una máquina de fracasar. Mirá, vos dijiste, Simeone. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás, pichón, bien, querido? Simeone, todos los días te veo, no te quiero ver más. Simeone, Russo, Basile, Subeldía, Isquia. Mirá Vélez. Enorme diferencia. Mirá, pero digo, fracasos todos, ¿no? Salvo para mí, Simeone no fracasó. Pero mirá Vélez. Russo salió campeón en Vélez. Quiero decir otra cosa. Russo salió campeón en Vélez. Isquia salió campeón en Vélez. Obviamente tuvo a Bielsa, Gareca. ¿Qué quiero decir? Que no es solamente el técnico. O sea, vos podés traer un técnico bárbaro, pero conformás mal un plantel, eso. Tenés una dirigencia bocho fresco. Ahí está. Y ahí está, ¿no? O sea, parece que nosotros Disculpame, Gustavo. Me parece que la clave no pasa tanto por la dificilísima elección del técnico, sino por conformar un plantel por lo menos equilibrado, por lo menos sólido y por lo menos que tenga 11 jugadores. Exacto. Que sepan lo que tienen que hacer dentro de un campo y volviendo, de juego. Porque si no es muy difícil. Las famosas tres patas. Y volviendo al tema que le di a Pichón, ¿no? Vos vas a operarte y que tenés un cardiocirujano, el mejor querés que sea. Pero a su vez tenés que ir a la mejor clínica, el anestesista tiene que ser correctísimo y el personal. Con traer un técnico bueno, en Racing no se van a solucionar los temas. Porque yo siempre digo, ahora que viene mayo y junio, es la conformación del plantel. ¿Qué vamos a comprar? ¿Jugadores sobrepoblar una posición del campo? ¿Jugadores de 29 años? Hemos aprendido, ¿no? Eso no hay que hacerlo más. No hay que hacerlo más. Bueno. Bueno, el otro día jugamos con Central no jugó mal Racing, más de lo que jugó no puede hacer. ¿Ustedes cómo lo vieron el partido? Yo veo un plantel limitadísimo en todas las líneas, limitadísimo. El arquero me desconcierta porque le patearon una sola vez y vuelve a dar un rebote al centro del área. Los rebotes que yo veo en los otros arqueros, perdón, sí. Los rebotes que yo veo dar a los otros arqueros, corríjame, el mismo suplente que tenemos, Ibáñez, cuando le tocó actuar, los únicos dos rebotes que me acuerdo que dio fueron para el costado, como hacen todos los arqueros. El nuestro lo da para el medio del área. Eso lo hacía Sandro Guzmán en Boca antes de que lo limpiara el Bambino Beiro. Sí, es cierto. Está pasando por un periodo... No está pasando por su mejor momento. Exacto. Está atajando mal, tiene fallas. Los defensores son de tres puntos para abajo. A mí me parece que Cabral levantó... Cabral es lo más rescatadito. Y el otro día nos jugó Sabel Hitch, que también me parece muy rescatadito. Y es para... Los demás... Para tener en cuenta, para mi gusto, Agüed, ¿no? Hace lo imposible para ser considerado, quedarse. Este programa... Si se acuerdan, si la gente tiene memoria, lo ha pedido hace un par de meses. Hablábamos de Agüed, ¿no? Y hablábamos de Roger Martínez, ¿te acordás? Sí. Los dos tuvieron que para mí, ninguno de los dos jugadores nos va a salvar. No, obviamente. Pero más que los que estaban, quédate tranquilo, pero, que juegan. Ahora bien, Roger Martínez, hace rato que no veía un 9 jugar de espaldas al arco, como me hace acordar de la época del 70. No les explican que no se puede jugar de espaldas al arco todo el partido. Pero eso se aprende en las inferiores. Ponete de costado para salir picando y forcejeando contra los dos centrales. Pusieron un técnico que reconoció públicamente que él no está para dirigir primera. Que no tiene experiencia. Esos son los regalitos que te dejó Ayala, ¿no? Vamos a vender. Vamos a decir las vías de comunicación. Los teléfonos al 4926-1622, al 4926-1894 y al 4926-0049 se pueden comunicar. Y si no, al Facebook y Racing Una Pasión Inexplicable. Inexplicable 2010. Racing Una Pasión Inexplicable. Racing Una Pasión Inentendible, ¿no? Claro. Y por el chat. Chat acá de que nos está escuchando, y un saludo a la gente de Racing Sin Frontera que también. En el mensaje está, que vamos. Que tienen que reconocer. Están de luto los tres, la moda. El otro día. Racing Sin Frontera, ¿sabés que le hizo conexión con Zuculini? Se la hizo alguien de este programa. ¿Está? Así que después le vamos a pasar la cuenta. Vamos a vender, vendemos y continuamos esto, que Racing, Una Pasión Inexplicable. Simplemente la número uno. Inexplicable es auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo. Residencias para mayores Aprilis, Felg electricista matriculado, Corriente kirchnerista. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos... Residencias para mayores Aprilis, un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242, teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Felg, electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15. Racing, Una Pasión Inexplicable, fue auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo, Residencias para Mayores Aprilis, Felg electricista matriculado, Corriente kirchnerista. We'll be right back. Continuamos en esto que raza una pasión explicable. Hay un llamito al aire, me parece. Dale, ¿qué quieres? Dale, dale. Hola. Hola. Hola. No. Hola. No, ¿habrá cortado? Bueno. Dejémoslo ahí. Tenemos nuevo en el, en la pausa, les decía a mis compañeros de mesa que viendo el partido de Racing y Central, yo me preguntaba quién es capaz de dirigir a este paupérrimo plantel de Racing. Porque, no sé, echamos a Merlo como si fuera el la madre de todos los males y me parece que no es tan así, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir con la misma de Merlo. Vamos al aire, después lo hablamos. Dale. Hola. Merlo, pero... Hola. Bueno, ¿cómo andás? ¿Quién habla? Roberto de Boedo. ¡Qué grande! Hace más de 20 años lo que más saben de fútbol son de ustedes. Yo te voy a creer cuando ustedes son los segundos que yo, saben primero de... ustedes tienen que una manga de manunce. Todavía no se... años ya juntaba monedita abajo a la cancha de San Lorenzo y con la monedita iba a ver a Racing, así que yo sin pillo del año cero. Bueno, escuchamos una cosa, en este momento ¿sabe cuál es el técnico de Racing? Dale. Es Caruso, viejo. Caruso. Caruso Lombardi es el técnico que tienen que buscar, a ver si se avivan de una vez por todas. Vos no sabés viejo. Cómo no sabés cómo coincido con vos, Roberto. Mirá, mirá bueno, cómo se... será que coincidimos, por lo menos todo, en el caso todo, mío, todo, creo todo. Que en la mesa coincidimos todos con eso. Todo. De algo estamos seguros, que como dijo acá Daniel, que con Caruso Lombardi un colchón de puntos vas a tener. Lógico, bueno, te digo otra cosa, yo hago un corretaje. Pero ¿sabés cuál es el problema? Con Caruso Lombardi, muchos no pueden hacer negocio porque trae jugadores de 100.000 mangos. Claro. Igual, igual vamos a controlarle la compra, ¿no? Porque de la segunda etapa. Sí, pero esto también trae jugadores. Sí. Una cosa, capaz que ustedes no lo saben, yo me enteré el otro día. Bueno, va, ustedes seguramente que lo saben porque ya lo hablé con la semana pasada. Bueno, yo hago un corretaje por la calle y siempre hablamos de fútbol. Los hinchas de todos los clubes, todos, menos los de Racing, todos consideran que Saja fue para atrás. Todos, de Boca, de San Lorenzo, de acá, todo. Bueno, escucha esta que lo capaz que no la saben. La agarra, voy a ver un hincha de Boca. ¿Qué hace, che? ¿Qué te parece lo de Saja el otro día? Entonces dice, mirá, no tengo nada que decir, mirá el celular. No, ¿qué es esto? No, mirá. Y en un celular moderno, el tipo aprieta dos aparatitos, ¿sabés lo que me muestra? Capaz que la saben, capaz que no. ¿Sabés qué me muestran? Una vez cobrado el penal, agarra Cerro, le muestra con la mano... La vi la foto, la vi. Ah, ¿la viste? La vi. Bueno, le dice así, con la mano de la dice, ahí va el penal. ¿Están para patear el penal? Sí, señor. Y Cerro bueno, le está entonces, diciendo, hermano, está atrás de Saja. Sí. Y le está diciendo, de frente, evidentemente está el arquero de... De River. Le está diciendo dónde va a patear. Sí, bueno, ¿la viste? Sí, la vi la foto. Bueno, entonces, hermano, ya, ¿qué se puede decir? Es una cosa que esto es una, viste, yo por eso te si lo hizo para despistarlo, porque a veces te hacen esa joda y te cambian de punta. Sí. Pero tan tarado no puede ser que se la mandas a la misma punta que te está diciendo. Pero yo antes de la foto ya sabía que Saja fue para atrás, hermano. Es tan evidente que lo único que no se da cuenta son la visión de la sal de la tarde. Que no sé qué tiene de ese que viene todos los días. Eso es lo único, Maruce. Son esos que no se dan cuenta. Después se dan cuenta todo el mundo. Bueno. Roberto, sí. ¿Te acordás que nosotros acá lo bautizamos Sajarrucho al arquero de Racing, no? Sí. Es amigo del otro Sajarrucho. Sí. Bueno, Roberto, tenemos otro llamadito. El otro día merecimos ganar, ¿eh? Sí, el juego no jugó tan mal. Y se perdió un gol, Auche, mano a mano. Lo que pasa es que en el mundo de los tuertos. O el mundo de los ciegos, el tuerto saldrá. Bueno, yo te digo que tendría que jugar el colombiano de 10 y dinero de 9. Para mí. Bueno, dale. Bueno, Roberto. Y se lesionó abierto otra vez. ¿Qué carajo pasa? En la fiesta, ¿Cómo a este chico le gusta la fiesta? Bueno, claro. Se ve que se lastimó en la fiesta de pobre. Porque en el partido no se lastimó, no sé. No. Espero que lo pongan a dinero el domingo. Hizo patitas al hombro con una elongación y se desgarró. Bueno, bajando del ascensor del Faena, me dijeron. Bueno, si ustedes dígale que de parte mía, sí, con toda humildad, el técnico no le busca más vuelta, va a tener a Caruso. Y coincido plenamente, Roberto. Y sigue escuchándonos, que capaz que tenés un saludo de alguien. Bueno, vamos a hacer mandar un saludo por alguien. Bueno, gracias. Dale. Otro, hola. Hola. ¿Qué hace, Fernando? ¿Cómo te va? Fernando, los conozco, antes que con Nicola ya sé quién es. ¿Cómo? Ya te conocí la voz. Sí. Decime. Mire, el problema con el técnico, con el tío de Gareca, no es el problema él como costoso. Va a lo que va a traer. Pero escúchame, si el tipo eso pide va a ser lo caro, 10 millones de pesos por año. A él se le puede pagar. Más 10 jugadores o más que tenés que comprar. Tenés que vender el cilindro para que pero bueno, puso como condición. ¿Qué jugamos? La cancha del potrero de la vuelta a casa. 5 refuerzos de jerarquía, dijo. Él va a pedir jugadores importantes. Él va a traer 4. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Fernando. Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo le voy a decir algo. ¿Y por qué me gusta Caruso? Con jugadores todos somos buenos técnicos. ¿Entendiste? Sí. Acá, yo me gustaría verlo a todos los técnicos con este equipo de Racing, a ver qué sacan. A ver, ¿qué sos? Taura sos? A ver, a Ramón Díaz, a Gareca, el técnico acá, vos sos técnico con jugadores, no seamos giles. Yo pienso que muy pocos técnicos hubiese hecho lo que hizo Merlo. ¿Qué hizo Merlo? Nada. No hizo nada. Por eso. Ah. A ver. Entre que no tiene muy buenos jugadores. Pero el hincha de Racing tiene poca memoria. Los poquitos que tiene los aprovecha mal. Pero tiene poca memoria. Ya Merlo había pasado y había pasado lo mismo, no se acuerda. Sí, por supuesto que sí. Y bueno. Che, el torneo pasado, ¿por qué podemos siempre blanco y negro? El torneo pasado Merlo dirigió bien, tuvo buenos resultados. Este le fue mal, no podemos decir eso. Sí, se puede decir, sí, es un fenómeno. A mí no me lo digan porque mi opinión firme es que Merlo no era el problema de Racing. Bueno. Pichón tiene lo contrario, yo tengo una intermedia. Pero que yo tengo una justificación. Yo tengo mi justificación y después a ver qué justificación me hace vos de que jugó bien. Vamos a darle la palabra a Fernando. No, pero que escuche Fernando también. Sabés que Merlo no labura y yo te lo puedo decir que no laburaba. Y en la cancha sabía que no laburaba. Ahora dame vos tu justificación por qué ganó esos partidos. Cuando él vino reemplazando a Isquia, me parece que le dio un shock de confianza. Se asumió la responsabilidad de él. Todas las críticas se frenaron porque era él y el equipo tuvo una reactivación, tuvo buenos momentos, buenos partidos. ¿A quién le ganamos? A los que sea, a Gimnasia, Olimpo, a River le ganamos. ¿Qué está? Ahora está peleando, aquel campeonato estaba peleando. Y después me parece que en el segundo torneo no le encontró la vuelta, no trabajó, empezó con las pavadas. El síntoma fue cuando retiró el equipo en Tandil, eso me parece de cuarta. Y bueno, Fernando, te escuchamos un poquito vos también, a ver, y te saludamos. Una opinión. No, esa, la ridiculez es que Merlo lo hubiese hecho. Pienso yo, los planteles que puso, haberlo dejado a este pibe Miguel Díaz, que no es muy bueno, sin siquiera ponerlo, eso es ser muy tosudo, la verdad que yo no lo entendí. Y con Caruso, qué sé yo, él va a armar un equipo con poca plata, como dijeron ahí, y no va a ser la solución tampoco. En Racing la solución es dónde está. Yo creo que habría que poner unos pesitos y traer 3 o 4 jugadores buenos. Pero te puedo decir algo, Fernando. El problema está, a ver, el problema de Racing no está en el equipo ni en el técnico. Ni en nada, ni inferiores. El problema de Racing está arriba. Cuando vos, la cabeza no te da, los pies no te responden. ¿Es bueno, así o no? Hasta hace 15 días cuando atrás. Cuando vos tenés una dirigencia. Hasta hace 15 días atrás parecía que el problema era Merlo, el único problema que tenía Racing. Vamos las cosas como. Porque declaraba mal. Que Merlo no labure y que nos haya tomado el pelo la última declaración, dejémoslo ahí. Que Racing jugó bien y no había jugado nada. Pero es una cosa aparte. Pero el problema, ¿dónde está? Pará. Si yo soy el presidente, yo soy el dueño de la fábrica. Yo soy el que voy a mandar. Los jugadores no pueden mandarme a mí. ¿Está? No, seguro, pero... Entonces, Racing no tiene dirigencia. Racing no tiene... Tenemos... Acá hay un problema que mucha gente no lo toma en la cancha. Racing renunció un montón de gente y no fueron cubiertos esos espacios en la comisión directiva. Y nadie dice nada. Racing es un club que hoy en día está el presidente, que era el tercero, ¿no es cierto? Pero tenía que haber nombrado 2 personas atrás de él. No la nombraron. se fue gente de comisión directiva, se fue gente de representante, y nadie nombró a nadie. El club lo manejan tres giles. Casi descabezado, ¿no? Claro. Con problemas de gestión. Entonces, si yo, en una fábrica donde hay un desequilibrio arriba, es lógico que los empleados van a hacer lo que se les canta a las pelotas. Y nadie va a decir nada. Y encima tenemos los giles que somos nosotros, que nos peleamos por Merlo, por los jugadores. Y el problema no son ni Merlo ni los jugadores, de arriba. Vamos, que yo discuta que Merlo no trabaja no tiene nada que ver con lo que yo piense de Merlo. ¿Está? Merlo no labura. ¿Pero por qué no labura? ¿Por qué no le exige el capo de arriba? ¿Por qué no tenemos que manejar el club? Y nosotros no somos lambones, ¿eh? Porque hay programas que son lambones, lo sacan al presidente Blanco otro día. ¿Qué tal? ¿Cómo es que se llama? Víctorcito, Víctor. Hoy vamos a ir a comer con usted allá al Savoy. No, nosotros no tenemos. Es más, estoy haciendo este programa, no quiere salir ningún dirigente. Ni ahora, ni antes, ni desde que están. ¿Cuál es el problema? No sé. Yo siempre lo digo, si no salís porque tenés el culo sucio, ¿o no? No, seguro. Sí, seguro. Pero, a ver, bueno, en 8 meses se vota. Sí, si tiró un nombre, Fernando, ¿cuál es tu técnico? ¿Cuál es mi? Sí, ¿cuál es tu técnico? A mí me gusta Gareca. Hay otro que me gusta, pero no le gusta a nadie, es Borghi. A mí me gusta el Fabio. A mí Borghi no me disgusta. Yo lo conozco personalmente a Borghi. ¿Cómo? Yo lo conozco personalmente a Borghi. No, no es mal técnico, quiere jugar. Bueno, pero Borghi está en Argentino Junior, ¿no? De los pero candidatos. Pero Argentino está la B. Está bien, pero se va a quedar. ¿Va a quedar? Sí, se queda. Sí. Bueno, después ya me parece que todo lo que hay es lo mismo. Sí, todo lo mismo. Después todo lo que hay es lo mismo. Para mí son eso. Y Caruso sí, es importante, pero Caruso, yo pienso que va a armar un rejunte y va a sacar 30 puntos, 25 puntos, pero no sé si le puede pedir un campeonato. ¿Sabés la falta que nos hacen 30 puntos? No, nosotros decimos 30 puntos como si fuera algo prescindible. ¿Sabés lo que la si falta que nos hacen 30 puntos en este minuto? Yo pensé que hay que sacar bien la cuenta. Pero, con sí. 32 puntos los que le van a quedar a Racing, ¿no? Sí. Si no hace una buena campaña, por más que haya 10 equipos ascendidos, igual va a tener problemas. Claro, seguro. Cuando se dan los 62 puntos. Por eso quiero a Caruso. Y vamos a, ¿sabes cómo vamos a estar? Vamos a estar como Godoy Cruz, como Colón. Por eso conviene que se vaya puntos, luchando el campeonato y tratar de no descender. Bueno, Fernando. Conviene que se vaya Godoy Cruz porque es el que menos borra, ¿no? O sea, bueno, eso sí, sí. Conviene que gane Racing. A mí yo no hablo de los demás, yo hablo de Racing. Yo quiero viene. Que gane Racing ganando. No vamos a tener necesidad de hablar de nadie. Ganados son 3 puntos más. Así va, claro, así es. Qué vivo que somos. El tema es si no dale. Gana. Bueno, chicos, no un vemos. Abrazo. Chao, Fernando. Acá el problema es Racing. Y por eso te digo. A vos no te importa Godoy Cruz, pero porque ellos tienen peor promedio y estamos tranquilos. Angelito. Acá está Angelito también, mi hijo, no le dieron bola, Angelito. Sí, pero Angelito está... ¿Cómo andas, Angelito? Mal, Fuiste a la cancha el otro día, estuvimos en la cancha. Estuvimos en la cancha, mal. ¿Tuviste la platea A, no? Sí. Porque en la B van los cobardes, la de enfrente. La de enfrente. Rajaron a algunos muchachos que nosotros que tienen otro programa, se fueron a la tribuna enfrente, no vinieron a esta. Pero que no se olvide que... ¿Los que están en televisión? Le aviso a ese Gil le aviso que tengo el barbijo para hablar con él y voy a ir el jueves a lo de Colucci, si va, nos vamos a encontrar ahí adelante toda la gente. Y si no... El sábado voy a comer unos chorizos a ver las inferiores. Y no vamos a... En algún lado lo voy a cruzar. Y ahí me va a aclarar las cosas. Bueno, las cosas se arreglan así, aclarándolas. Pero bueno, le aviso a vos, Gilastro. Y al otro ni te digo. Pero bueno, déjalo ahí. Que está a la mediodía. Está. Yo creo que la gente no entiende muy bien cómo es esto, pero bueno. Hay un programa de radio. Sí, hay como 30. Claro, que... Sí. Se tiró contra mi persona, dijo cosas personales mías que no tiene. Vos, ¿en qué horario está? Al mediodía, a las 2, a Saro. Te lo digo directamente, yo no tengo problema. Uno que bueno, ese muchacho. Y bueno, y dijo que este programa no existía. Yo el programa, es decir, yo cuando critico algo, critico, pero no cosas personales. Critico si cometes un error, si estás, usufructuando cosas de Racing. Entonces, eso es lo que criticamos acá. Nunca criticamos a nadie problemas que sea Rengo, que sea esto, que sea lo otro, que tenga una novia petiza. Nadie dice nada de esas cosas, ¿está? Yo lo que tengo ganas de decir es que yo no me dejaría boludear en un programa de deportivo, no partidario, sino de fútbol en general, que en definitiva es nada más que de Boca y River el 99% del tiempo. No me dejaría boludear identificado yo como hincha de Racing. En ningún programa. Me levantaría y me iría. porque ese no es el pasaporte para que yo me quede, el dejarme boludear. No es mi forma de ser. A lo mejor es un consejo que le daría a algún que otro chico que anda en algún que otro programa. Bueno, déjalo ahí. Yo el jueves, digo, el jueves que en lo de Colucci, que vamos a estar ahí, que te, no digo, sé, man, que te voy a explicar. Economía me... van a hablar de tu amigo Colucci. Mi amigo Colucci. Sí, vamos a estar. Yo, primero y principal, que no sé quién es esa persona y ni lo conozco. Está bien. Y segundo, que no lo tengo, ni las ganas de conocer tengo. Ah, está bien. Bueno. Pero ¿cuál es el problema? Porque es un mal educado. Estoy pero, en ascuas. Pero antes de... ¿Te vas de, enterando? ¿Para qué venía el programa? ¿Te enteras? Nosotros tenemos conflicto con todo. No, pero... No, ¿para qué vamos a gastar saliva de este señor que no sé quién es? Va, señor, entre comillas, ¿no? Que siga bancando programas. Pero estoy muy mal, me siento mal, me siento... como argentino me siento dolido. A ver, ¿qué pasó? Contame. ¿Qué pasó? En el el sábado... como festejaban el día del himno, sí. Estaba la orquesta, una orquesta militar. Sí. De la Armada, y, ¿no? De la Armería, muy linda. Sí. Sí. Y la hinchada Racing, como siempre, dando la nota, empezó a silbar, a gritar, debe en silencio escuchar el himno nacional. Sí, como hubo en otras canchas. No, era bastante. No, bastante. Eran bastantes. Bastante. Sí, la única, la platea. La otra popular también. No, la otra popular llegó un momento que empezó a gritar también. Y la verdad es que me sentí muy mal, porque son siempre los maleducados de siempre que dan la nota. Y hoy también, casualmente. Bueno, pero paso a hablar también que hoy, hubo una bandera. Ah, sí, decía, hubo una bandera que contra los jugadores y sí, contra la dirigencia. Que decía. El escudo de la Guardia Imperial decía jugadores y dirigentes, o dirigentes y jugadores, sí, esto con Racing no se jode, y el final era una 45. Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? Espera. La cuota, la barra, porque si tiene esa actitud, capaz que se le cortó la cuota, cosa, ¿no? La cuota que... Y otra cosa, y hoy sentí, estaba escuchando otro programa partidario, que a los que se, también le dedicaron un párrafo a lo que pasó. Y el que dirige el programa ese dijo que eran unos disfrazados lo que tocaban el himno, no, los militares, que estaban disfrazados. Falta de respeto. Era una falta de respeto total. Una falta de respeto al himno. Pero y a los militares, porque están tocando. O sea, que algunos se creen son piola y son giles. Yo creo que tienen menos esquina que un buzón. Y bueno, si usted lo dice, hoy mira que no encontrás un buzón ni loco. Una por eso te digo. Bueno. Tienen menos quiere que un bueno, buzón. Sergio, de acá del chat, dale. Dice que él dejaría a Radael. No, por favor, deja. Decile a Sergio. Bueno, si quiere dirigir. Si quiere lo paso. Espera, pará. Sergio, hacete socio de los vecinos. Pero pará, que es la opinión de Sergio. Dejate de joder. Sergio, yo no estoy de acuerdo tampoco, pero no lo voy a descalificar ni lo conozco. Radael no puede dirigir una calecita, te lo digo ahora. Lo reconocido por él, que le faltó experiencia. Pero está bien, pero respetemos. No lo conozco a Sergio y sé que no lo va a tomar a mal lo que le dije yo. Dice como total, ¿viste? Claro. Lo conozco, no te enojes. No, pero se lo dije a Sergio. Que lo conozca Sergio. Tiramos nombre. Claro. Tiramos como yo el otro día. Es un oyente del programa de hace muchos años, te aviso. Como yo el otro día, cuando estaban los periodistas ya presenciando la práctica, yo empezamos a hablar de quién podía venir. Yo le tiré un nombre. Y le dije que ese nombre no iba a venir. Sí. ¿Por qué? Porque está peleada con esta dirigencia. Sí. Que también se portó muy mal con esta persona. Sí. Y me dijeron que yo dije que era Barbitas. Me dijo, no, vos estás loco. Barbita para mí es la única persona que puede dirigir este plantel. Bueno, che, vamos a vender y después vamos a hablar un poquito de política. Este plantel, para terminar el tema este, yo considero que este plantel va a ser reemplazado en su mayor parte. Porque la pregunta es quiénes se quedan. Técnicamente ¿no? lamentable. En la mayoría de sus jugadores. Técnicamente lamentable. Con lo cual, yo no le echo no le cargo las tintas al técnico de turno, porque ya se comieron media docena de técnicos estos chicos. Quiere decir que el problema me parece que está en el otro lado, ¿no? Habría que poner jugadores con más, un poquito más de calidad, ¿no? Sí, seguro. Y los pocos que había de calidad los están vendiendo de a poco. Y lo están, bueno, yo diría, lo están regalando. Un saludo. Aparte te digo, yo sé que vos a Merlo lo defendés, yo no tanto, pero para mí Merlo lo estaba quemando a los jugadores, porque el único más o menos que para mí le podía sacar el jugo a este plantel era Subeldía. Me expreso por lo siguiente. Cuando estaba Zubeldía, ¿cuál era uno de los mejores jugadores que teníamos? Era Zuculini. ¿Por qué? Porque lo hacía jugar de cinco adelantado, con llegada al arco contrario, de sorpresa. Con Merlo también. Con Merlo no. Sí. Merlo lo tiró para atrás. Merlo lo tiraba para atrás. Con Zubeldía perdió 10 partidos seguidos, Angelito. Y bueno, pero... Y el plantel lo eligió Zubeldía, no eligió Merlo. Y sí. Bueno, vamos a vender. Antes de ir a vender, le decimos que al 4926-1622 y al 4926-1894 y al 4926-0041 se pueden comunicar al chat de AKD y al Facebook, que es Racing Una Pasión Explicable 2010. Le mando un saludo a Javier Ayula, que cumple años. Ajá. Y también el otro día me encontré con una persona que no conocía, con Juan Carlos Cereijo, el hijo de Cereijo, sí, y hermano de Luis, que era un amigo de este programa, muy buena persona que hoy ya no se encuentra entre nosotros. Bueno, un abrazo a Juan Carlos, que estuvimos hablando y recordando al hermano. Buen tipo. Bueno, vendemos y continuamos en esto, que Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Racing, una pasión inexplicable, es auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo, Residencias para Mayores Aprilis, Felg Electricista Matriculado, Corriente Kirchnerista. Residencias para Mayores Aprilis, un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242, teléfono 4-581-7816. Residencias para Mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Felg Electricista Matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15-4470-5492. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Racing, una pasión inexplicable, fue auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo, Residencias para Mayores Aprilis, Felg Electricista Matriculado, Corriente Kirchnerista. Queda todavía un poquito, capaz tenemos una sorpresa. Vamos a saber si podemos saludar a alguien. Vamos a poder, si podemos. Tenés a Ceci Rial, le mando un saludo y dice que el muchacho Azaro te manda saludos, Ceci. Y que esperemos que haga los tres puntos, así cumplí lo que dijiste el otro día. Ahí en el chat está, ¿no? Sí, sí. Bueno, dijo eso. Bueno, vamos a hablar. Hay una jornada de escritores de Racing, que gente que hizo libros de Racing, y bueno. La primera jornada de escritores racinguistas. Ya pasó, queda en el complejo Gustavo Costa, Boedo 49, Capital Federal. El 8 de mayo fue la primera jornada. Ahora el 16 de mayo hay otra jornada. Muy bien, queremos que vaya la gente. Donde presentan el libro de Roberto Quintana, que creo que estuvo acá el muchacho. Ah, Quintana, te digo el nombre del libro. ¿Cómo ser representante, irse y no decir nada? No. Ah, ¿no se llama de así? Fútbol y del barrio. Yo creía que se llamaba así el programa. De fútbol y del barrio. Bueno, Roberto. Este es más bueno que el cuáquer, Sergio. Tiene que ser representante y huir en el intento. Bueno, está bien, listo. Pero bueno, después está otro libro, Vida, Pasión y Racing. Uh-huh. Relatos a través de la ventana. Win Izquierdo, El Enamorado. Y Academia Carajo, que es de Wall. De bueno. Este chico Alejandro Wall. Bueno, muy bien. Así que bueno, están todos invitados, ¿no? Bueno. A partir... ¿Cuándo es? Repetime. El día 16 de mayo. Podemos ir, ¿eh? En Boedo, 49, Capital Federal. ¿A qué hora? Boedo y Rivadavia, ¿no? Más es o el menos. Predio de Gustavo Costa. Sí. ¿A qué hora? Y a la noche, a la, no sé, 20:30 más o menos. Vamos a ir. Bueno, vamos a empezar. Nos queda un poquito de programa, todavía 15 minutos. A mí me gustaría reflexionar acerca de un llamado que parece que hubo de parte del el señor Víctor Blanco, sí, a Europa, tentándolo, al parecer, al señor Gerardo Martino para que sea el próximo técnico de Racing. ¿No tenés risa ahí para poner? Realmente me pareció una absoluta falta de respeto, una tomadura de pelo a todos los hinchas y socios de Racing. Porque viendo la diferencia con el alemán, ¿te acordás? Que por claro, Twitter. Bueno, esto fue personalmente. Estamos ante un escenario. Vamos cambiando. Donde dudábamos si si Saba o si Coca, y de repente me salen con Martino y con Gareca. A mí me parece que es decir, tengo ganas de salir con una chica. No sé si va a ser la princesa de Inglaterra o la princesa de Holanda, pero me parece que voy a salir con la chica de la vuelta de casa. No nos tomen más el pelo los dirigentes de Racing, porque nos costó muchísimo dolor de cabeza, muchísima plata y la falta de seriedad que han demostrado desde que asumieron estos chicos hace unos cuantos años a esta parte. Uh-huh. Nos está costando un pasivo de 160 y pico millones de pesos. No me dicen qué hicieron con la montaña de plata que eventualmente tiene que haber cobrado Racing por la venta de los chicos que no se vendían. Y tampoco sé qué hicieron muy bien con la plata de la televisión durante todos estos años. Si sumo todo eso, son 450, 500 millones de pesos que me encantaría saber a dónde fueron a parar. Entonces, de hecho, decirme que están tentando a Gerardo Martino me parece que es tomarme de boludo. Hay un llamadito al aire. Hola. Ah, para. Bueno. ¿Qué te iba a decir? No sé qué opinan ustedes de esto, pero seamos sensatos. Las posibilidades que tiene Racing son mucho más limitadas. Que Martino es un tipo que está ganando 5 o 6 millones de dólares. No, pero es una que toma de pelo. Hola. Hola, Pichón, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Carlos de Barracas, racinguista hasta la muerte. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Ya me ganaron de mano con lo que Saja fue para menos con River. Y con Quilmes también fue para atrás. ¿Eh? Porque es inexplicable la actitud. Y ahí no es cuestión de técnico, es cuestión de jugadores también, porque no puede ser. Aparte de la dirigente, ¿no? Bueno, eso dejémoslo. Sí. ¿No es cierto? Después otra cosa, ¿cómo es el todo? Estaba mirando al equipo este de allá de Bahía Blanca, el negrito este. 1,5 millones de dólares, un jugadorazo. Sí. No ven los dirigentes de Racing. Compraron ese 5 que Valencia. El trencito. Hola. Valencia, decimos. Sí. Hola. Sí, hola. Hola. Dale, que te escuchamos. Hola, ¿se cortó? Hola. Hola. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te estamos escuchando, sí. Dale. ¿Te referías al trencito Valencia? Al trencito Valencia. Y no lo ven, vos sabés, ese es un medio para atrás. Claro, lo que pasa es que barato. Y van a buscar otro, si está de vuelta este Milito de allá de Italia. Trajeron ese colombiano que ya estaba roto. Pero Milito va a venir, para. Hoy no sé dónde decían que Milito quería venir a Racing. ¿Y a otro lado dónde va a ir Milito? A ningún lado. Pero va a venir gratis. Los únicos, claro. Nadie te va a venir gratis, ¿eh? Ah, más vale, lógico. ¿Cuánto pagaron el 5S en Vélez? ¿Y quién es? ¿Un perrito? Un perro, pero de Vélez nunca hubo un jugador como la gente. Es un perro, hermano, ese 5. No te sorprendas si al venir Gareca te trae a todos los jubilados de Vélez. Cubero. No, Gareca, por favor. Sebastián Domínguez. Y toda esa gente muy madura que no sabe a dónde puede ir a retirarse. Y Racing es un hermoso lugar, bueno, parece, para jubilarse. Bueno, querido... Tenemos otro llamado. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Dale, un beso, muchas chao. Gracias. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Pichón. Sí, ¿quién habla? Se escucha muy bajo. Chirola habla, del chat. Ah, ¿qué es Chirola? ¿Cómo anda, querido? Bien. Escúchame, no, lo quiero felicitar al muchacho que habló del tema de lo de Martino. Acá, Daniel. Bueno, Daniel, te felicito. Yo pensé exactamente lo mismo. Ya dije, después de la... Perdóname la expresión. Después sí. de la boludez del tema de... ¿Cómo era? Del alemán este. De, sí. De Lothar Matthäus. De Lothar Matthäus. Que dije, quiso bueno, ser contratado por mensaje de texto. Claro, dije, después esto se aviva. No, no se aviva más. O sea, no. Martino va a dejar... Va a venir el Barcelona con la cuenta que le explota de euro a venir a dirigir a Racing. Pero, ¿por qué no, la pero nos toman el pelo? O sea, no están tomando de giles. Es lo mismo que ahora. Ahora pone, vamos a suponer que agarre este Gareca. No, tenemos que pagar lo que nos vale el tipo. No, pichón, yo Gareca. Y ya debemos, no ¿cuánto debemos? Gareca. Gareca, o sea, Vélez es un club muy especial. Yo le, y vos lo sabés. ¿Cuál es tu nombre? Chirola. Chirola, vale. Yo te voy a decir algo. Yo le preguntaría a este señor Blanco. Te escucho muy bajo, pero si no. Si él. En el hotel hace las mismas contrataciones y gasta lo mismo que en Racing, ¿no? De la misma manera. Sería una buena pregunta, ¿no? Sí, con la de los demás es generoso. Acá en Racing son todo bueno con la guita de Racing. Claro. Le ponen a los amigos, le dan sueldo a los amigos, le ponen kiosquitos. Entonces, y Racing, hoy hablábamos con Daniel. Sacamos una cuenta así al voleo, ¿eh? Sí, sí. Y ojo, falta un montón de cosas. Pusimos los 160 mil mangos que dicen. Reales que hay de deuda, que para nosotros es más. 160 millones. 160 millones. Pusimos. ¿Cuánto se vendió jugadores? Y en total, alrededor de 27 millones de dólares de los chicos que no se iban a vender y se bueno, vendieron. Que en caso sí, de plata no argentina se sería. 270 millones. Bueno, más. Así la que, televisión. La 28 lucas agarra por año de televisión. ¿Cuántos años hace que están esto? Pero antes cobraba menos. Ponerle 100 millones bueno, en todos los años. Racing, sin contar la menudencia. Más de 500, 600 millones de mango. ¿Y dónde está esa plata? Bueno, pero en parte es el mal manejo. Yo te ahora, ojo, en dos mandatos, porque ojo, usted no venga Podestá a decirme que tema. No estuvo. Estuvo Molina Podestá y estuvo Coborno Molina. Y ahora está Blanco. Sí, pero bueno, es la misma bueno, gente. Pero Coborno, es la Coborno misma gente. Escúchame, pichón, Coborno no fue el tipo que le había prometido a Pelletieri un contrato de cuánto era. ¿Pero qué lo sí. puso a Coborno? Se lo alcanzó a firmar a Saja antes que le explote la granada en la mano. Claro. Entonces un loco, como decís vos, que con la guita de Racing son mano larga, pero son tipos que no están capacitados para estar al frente. Le costó club, el préstamo, Chirola, le costó el préstamo de Valentín Viola. Y es un chico que quiero mucho. Sí, Viola. En total, sí, $1.250.000 ¿no? dólares. ¿Sabés qué pasa, a Chirola? ¿A vos te parece que se puede pagar un préstamo? No, no sé. Pero escúchame, yo te digo la verdad. Escuchame un segundo. Ustedes hablaron del arquero. Sí. Yo te digo que es inmoral pagarle lo que Racing le paga a Saja. Inmoral, absolutamente. Inmoral, porque nosotros tenemos un arquero y después resulta que tenés que jugar con un 3 como Corbalán. No sé si me entendés lo que te digo. Mirá, te voy a decir algo, Chirola. El día... que pues el hincha de Racing viene cualquier candidato y te dice no traigo, te nada, traigo a Milito, traigo a Pelotito y los boludos va y lo votan. El día que impongamos en Racing que el dirigente que agarre se haga cargo de las deudas que contraiga, vamos a ver quién agarra, que cuántos bueno, candidatos eso, va a haber para presidente de Racing. Había hecho Macri en Boca, claro. Vamos a ver cuántos presidentes puede... acá son todos Taura con la guita de Racing. Te voy a agregar algo más, Chirola, y con esto termino. Sí, es mi humilde opinión. Sebastián Saja no tiene ni una sola condición para ser el capitán de Racing. Para mí tampoco. Ni una, no, ¿eh? A mí, por empezar, el arquero capitán no me gusta, sea quien sea el arquero. Bueno, pero vos, un tipo con la personalidad de Chilaver, te cobran un penal que no es, te dan un gol como en la cancha de River, con dos jugadores en offside, vas a patear un penal en el minuto 94, te haces el Taura y lo vas a patear vos, cruzás toda la cancha. Te cagás encima cuando lo vas a patear. Alguno dice mirá, que lo pateó con un poco de desgano. Claro. Mirá, perdóname, pero yo te quiero resumir algo que es capitán lo que yo de qué es. Primero, hace años que no veo dirigentes de Racing que sepan algo de fútbol. Mi opinión. No saben nada. No. Porque si hubiera alguien que piensa, un tipo como Cajay, hace 3 años que ya no puede jugar más en Racing. Seguro. Sin embargo, Cajay sigue apareciendo. Ahora, ojo, pasan los técnicos, pasan los dirigentes y Cajay siempre está. Al 4. Un tipo que no tiene, vos le cortás las venas y le sale jugo tan de naranja. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, Chirola. No siente nada. Ese tipo es titular Racing inamovible. Porque seguro. Pasan los técnicos y siempre está Cajay. Bueno, Chirola, gracias por te mando un abrazo. Dale, un abrazo, chao. Dale, chao. Perdóname. Ariel de Capital dice que es a las 19:30 el 19:30, evento ese. Sí, yo quiero ver el libro de Quintana. Quiero ver el libro de Quintana. Bueno. Bueno, sí, yo puedo decir algo. Otra cosita, espera, perdóname. De Paul va a jugar al Valencia. Sí. ¿Quién es el manager del Valencia? No sé quién. Ayala. Ah. Pero lo llevaron. No, lo tiro, ¿viste? Lo tiro. ¿Pero por qué no se va a Radael y todos los que dejó en la división inferior bueno, de Ferro? Bueno, está bien, pero... Después que se lo lleva todo al Valencia. Y se lo lleva el pelado también de colgado del pincel de que se echa Ferro. Pincel. Que va, Valencia va, que no tiene problema. Espero que el miércoles me den una alegría. No se metan con la gente de Ferro, que el miércoles le pongo un par de fichitas muy, sí, muy gruesas. Esperemos, ¿eh? Bueno, che, yo voy a comentar algo. ¿Cómo es el asunto? Porque hoy se hizo público que gente de Racing, el grupo que lidera Daniel Lalín, se separó de Jiménez, ¿no? Y yo voy a decir algo, que me hago cargo de lo que digo. Yo, de Cuño Libarona, hablan de una carta documento, más que eso, que no lo pueden decir, no lo conozco. De este muchacho Colucci, no lo conozco. Para mí, es un tipo que tiene plata y los buitres alrededor, ¿viste? Giran. De Podestá, ya estuvo como dirigente. Es un inepto, es un tipo que no sabe de nada. Como dirigente, no sabe nada. Y de Jiménez, no puedo hablar como dirigente. Pero sí voy a hablar de algo, Jiménez. Alrededor tuyo hay gente. Si bien querés despegar de Lalín, no creo que sea, porque eso es un lastre, pero dejémoslo ahí. Pero tenés a Juan de Estéfano. ¿Eh? Y yo no quiero que vuelva el apriete y no quiero que vuelva en Racing, que se le pega a la gente, o en caso particular que le rompan los vidrios de la casa. ¿Está? Entonces, un lastre te lo sacaste, supuestamente. Acá queremos que no, porque ayer estabas en el palco de Lalín, pero eso es un problema aparte, el sábado. Te comento, yo no quiero que vuelva la mafia Racing. Quiero que Racing sea democrático, no que un periodista porque dice algo que no le gusta, o un medio partidario como nosotros, que no somos periodistas, te manden a romper la cabeza o a pegarle a tu hijo, o a patotearte, ¿eh? Y tenés gente como Juan de Estéfanos ahí que trabajando con vos. Entonces, y ojo, lo que digo lo digo con conocimiento de causa, porque es gente amiga que fue a reuniones y estaba este señor. Eso por un lado. Y la segunda, ¿sabés que hay gente del predio que le llevan gente para Jiménez? Que no. Trabaja en el predio. Que hay gente que le paga Racing el sueldo, le lleva gente para Jiménez. ¿Cómo? Y sabemos quiénes son, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Tengo los nombres, pero digo los sobrenombres, pero dejémoslo ahí. Pero bueno, todo en Racing llega. Igual ahora va a venir lo más duro. Ahora después del Mundial empiezan todos a rosquear, ¿no? Sí, a mí me tiene muy preocupado, te digo, el receso, que es bastante largo con el tema del Mundial, por la ineptitud que han mostrado en todos estos años los dirigentes de Racing para comprar jugadores. Porque el jugador juega todo el año, sí. Pero el dirigente juega en el invierno. Uh-huh. Porque en el invierno no tenés límite en cuanto a la cantidad de jugadores que podés traer. Sí. Y Racing se ha caracterizado por ser el peor comprador del fútbol argentino, por lo menos en los últimos tiempos. Me preocupa sobremanera, porque si las finanzas están tan castigadas, como dice Mena, lo dice el contador de Racing, no estoy inventando nada. En la última asamblea hizo un panorama no muy alentador. Sí. Y si con poca plata... no sé ahora qué pasará con la plata de Depol, no sé en qué la van a invertir, pero le tengo miedo a la ineptitud manifiesta de los dirigentes de Racing como compradores de jugadores. Sí, totalmente. Bueno, ¿puedo recalcar algo más? Ojalá que me equivoque y ojalá que los tenga que felicitar, sí, cuando arranque el nuevo campeonato. Yo voy a ser el primero, porque mi viejo me enseñó a que cuando alguien se equivoca es de hombre reconocerlo. Yo voy a ser el primero en felicitarlos fervorosamente desde este micrófono si compran bien y conforman un plantel medianamente equilibrado, no el desastre que tenemos hoy en el campeonato. Ya por lo pronto están haciendo mal las cosas. Quieren traer a Milito y yo a Milito no bueno, lo quiero. Pero la puedo terminar. Sí. Pero se juntaron todas las agrupaciones. ¿Quién se juntó? Blanco se juntó a todos los que van. Bueno, no, está bien, pero van a coincidir. Van a coincidir, supuestamente. Así que después. Vino el otro programa aquel. Bueno, te voy a decir algo más. Dios los cría y ellos se juntan. Porque también en el grupo este de Jiménez está un expresidente, que en su momento decía que quería cierta cosa en el estacionamiento. Sí, amenazó, papa. Sacó un cuchillo y me amenazó. ¿Qué vendía, papa? Así que Dios lo quiere, ellos se juntan. Esa gente no la quiero más en Racing. ¿Que dejó las papas? Claro. Esa gente, y que alquiló el equipo. Esa gente no la quiero más en Racing. Ese señor agarró un cuchillo y sacó un cuchillo porque yo dije lo que estamos diciendo ahora, que es la verdad, nada más. Pero bueno, a esa gente no la quiero más en Racing. Se vienen los pelados de colgado del pincel. Bueno, nos vamos y esperemos que la semana, bueno, la semana que viene no sabemos si salimos, si juega San Lorenzo, si va a arreglar, no vamos a arreglar. Eso parece que esta radio transmite a San Lorenzo. Si bueno, no es así, el programa no, de San Lorenzo. Nos vemos dentro de 15 días. Sí. Esperemos con 3 puntitos más por haberle ganado a Godoy Cruz. Bueno, nos vamos. Ahora viene la gente colgado el pincel. Qué buena falta nos hace. Con toda la información global de lo que pasa en la Argentina. Y el lunes a las 21 nos vamos a encontrar en esto que dimos en llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. En nuestro 23 años, ¿no? 25. No. 25. No, 23. Hacen 23. Su entrada triunfal al estudio. Ahora en noviembre. 91. El noviembre. 91. Y bueno, son 24. No, hacen 24. Su entrada triunfal al estudio, claro. Los muchachos de Colgado del Pincel. Y presten mucha atención porque tienen información, munición gruesa tienen hoy. Nos vemos. Muy buenas noches. Chao. Dale, buenas noches. ¿Cómo andan, Tobé? Mirá que la gente de Ferro merece el mayor de nuestro respeto por estos hasta días. Hasta el miércoles. Bueno, el jueves hablamos distinto. Bueno, nos vemos.